regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar. Ahora vamos a seguir con lo que es entendiendo la muerte y la resurrección de Cristo. Y hoy vamos a hablar del poder de la resurrección. Diga conmigo: el poder de la resurrección. Mi hermano, yo le voy a decir algo esta mañana y le voy a profetizar por fe que todo lo que está muerto va a tener vida a partir de hoy. Todo lo que dijeron que no era posible va a ser posible a partir de este día. La gloria del Señor va a inundar este lugar, porque yo estaba orando y el Señor me dijo: dile y no retengas lo que voy a decirle a la gente. Yo le voy a decir cosas tremendas esta mañana y voy a hablar a cada uno de ellos y les voy a decir que hay esperanza. Me dijo el Señor que le dijera que hay una esperanza tremenda para su vida, porque todo lo que estaba muerto, lo que parecían proyectos que no iban a salir, van a salir a partir de este día. Lo que parece que no tenía esperanza va a tener esperanza, porque yo estoy creyendo que usted vino a este lugar no para pasar sentado en un momento ahí, sentado y pasar un tiempo nada más, porque si hubiera sido así le hubiera quedado mejor quedándose en su casa viendo televisión y era más cómodo. Pero usted vino para que Dios le hablara, para que usted pueda desarrollar el propósito para el cual fue llamado. Y le voy a decir algo, le profetizo que si usted cree esta mañana, solamente cree, lo que está muerto tiene vida, los proyectos que están a medias se complementan, las cosas que no parecen salir salen, las puertas que están cerradas se abren, los cerrojos de hierro y de bronce son rotos, son quebrados, las estrategias del diablo son derribadas, el infierno mismo se cierra su boca, porque se abre el poder de la resurrección. Esta mañana hay poder de gloria de resurrección, yo lo puedo sentir. Esta mañana hay un poder de resurrección que está en mí, hay un poder de resurrección que está en ti. Es la gloria misma del reino de los cielos la que habrá, que nuestro propósito se cumpla. Esa bandera levanta, tú eres una bandera de victoria, estandarte de Dios eres tú esta mañana. La gloria de Dios está aquí con nosotros esta mañana. Esa es la gloria. Eso, te voy a decir algo, hermano. Esta mañana amanecí diferente. Bueno, yo creo que porque descansé en la noche. Por primera vez descansé en la noche de ayer, hasta que me dejó el Señor descansar. Porque por años, toda la vida, no he dormido antes de venir al servicio. Pero hoy sí, porque tenía que estar muy fresco para decirte las cosas que Dios tiene para tu vida. Amén. Y Dios tiene cosas tremendas. Como dijo Mónica, la reina Esther sabía que para esta hora había llegado. Este es el tiempo de salvación para esta ciudad. Este es el tiempo de reconciliación de tu familia. Este es el tiempo que tus hijos volverán a amar a los padres y los padres volverán a amar a los hijos. Este es el tiempo de las profecías de Joel y las profecías de Joel. Y los hijos y vuestras hijas profetizarán. Y los ancianos y los jóvenes. Ayer tuve un sueño espectacular. Pude ver el jam ya listo. Ya los detalles están dando listo, ¿saben? Y yo le decía a Francisco, le decía, yo corrí y le decía a Francisco, allá me tiene a la gente y la gente no puedes subir a un lado porque la tarima está allá y apúrese. Yo le decía, métale, córrale, porque hay trabajo que hacer. Y yo pude ver esa tarima y estaba totalmente lleno. Yo creo que 3,000 jóvenes ahí, ese va a ser real eso, ya de hecho, ya es realidad. Y te voy a decir algo, es tiempo de resurrección para Santa Ana. La juventud de esta ciudad va a ser diferente. Vamos a ser un referente para El Salvador y las naciones. Y hay gente de Cuba que quiere saber qué está pasando, gente de Guatemala que estábamos en línea, gente de Panamá, y se abre Costa Rica en el nombre de Jesús también, y se abre Nicaragua también, porque yo sé que Centroamérica va a entrar en una cadena de fuego del Espíritu de Dios. Los países pequeños en medio de todo van a ser visitados para poder avivar, hermano, las ciudades y para poder tener un prototipo de iglesia que no compita con nadie, sino que se levante sin ningún propósito humano. Dios va a levantar pastores conforme al corazón de Dios en estos últimos tiempos. No va a levantar pastores divididos que se llevaron gente a las iglesias y dañaron el cuerpo de Cristo. Va a levantar pastores en el orden de Dios. Los va a levantar con fuego. Van a comenzar con una persona y van a terminar con 5,000, 10,000 personas, porque la gloria de Dios estará con ellos. El el poder de lo sobrenatural estará con ellos y el poder de la resurrección estará con ellos. En tus manos esta mañana Dios va a depositar el poder de la resurrección. Y te digo, ponle la mano a lo que parece que está muerto, profetiza con tu dedo lo que no tiene sentido y comienza a decirle ahora en el nombre de Jesús, bajo el poder de la resurrección, yo hago y así se hace como yo digo, porque tengo una voz profética. Diga conmigo, tengo una voz profética. Más fuerte, di, tengo una voz profética y tengo un dedo profético. Y señale las cosas que están muertas y dele vida en el nombre de Jesús esta mañana. Esta mañana Dios va a activar ministerio. Esta mañana Dios va a retomar sueños en gente. Eso fue lo que Dios habló a mi corazón anoche. Y estábamos, yo estaba hablando con el Señor esta mañana también. Ese Señor que es el poder de la resurrección. Te voy a dar tres formas, maneras de cómo tienes que ver el poder de la resurrección. La primera, en primer lugar, la resurrección de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento. La muerte de Cristo fue profetizada inmediatamente en el huerto del Edén cuando cayó Adán y Eva. La Biblia dice que Dios le proveyó al hombre y le hizo túnicas. ¿Pero las hizo con qué? Con pieles. ¿Sabe de qué? Sí, de cordero. ¿Y sabe qué significaba eso? Que ellos estaban desnudos en el huerto. Pero la gloria de Dios anunciaba ya el sacrificio de Cristo que los iba a cubrir. No estás desnudo, estás cubierto por la sangre de Jesús. Hubo un sacrificio que Dios hizo en el huerto para cubrir el pecado de Adán. ¿Y sabe qué fue? Mataron un cordero. El Señor mandó un par de ángeles, destazaron un cordero y le dio pieles. Y esa sangre era la sangre que apuntaba a Jesús. ¿Y sabe qué pasa? La sangre de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección fue profetizada por un hombre. Por muchos hombres, pero uno, quiero hablarte hoy de uno que habló de la resurrección. Y mira, en primer lugar, la resurrección de Cristo tiene que ser vista como un motivo de alegría. Porque la resurrección de Cristo es el mayor estandarte de nosotros. Un muerto que estaba muerto murió por nosotros. El Cordero de Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Estuvo muerto 3 días. Pero al tercer día el poder de la resurrección fue tan fuerte que lo resucitó. El Padre lo resucitó, el Espíritu Santo lo resucitó y Él mismo en sí resucitó. La fuerza de los tres fueron tomadas para resucitar y resucita el Cordero de Dios. Y el mejor estandarte que los cristianos tenemos es la resurrección de Cristo. Porque esa tumba no la va a encontrar nadie. Pueden encontrar la tumba de muchos hombres, de muchos profetas, de mucha gente, pero la tumba de Cristo está vacía. Es la única tumba que está vacía en el universo y en el mundo. Ese es nuestro mayor estandarte. Nuestro Cristo es nuestro representante. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. No tenemos hombres que nos represente. No somos una denominación ni una organización. Somos el cuerpo místico de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo espiritual. Él es la cabeza. Y donde entra la cabeza, entra también el cuerpo. Donde entra el Padre, entramos también los hijos. Donde entra el Señor, entramos también sus siervos. Donde entra Jesús, entramos nosotros. Tenemos entrada directa. Te voy a decir una cosa. En primer lugar, la muerte y resurrección de Cristo tiene que verse como un motivo de alegría. Por eso es que los domingos, los miércoles y todos los días de la semana estamos alegres nosotros. En medio de todas tus pruebas, en medio de todas tus cargas, en medio de todos tus llantos, pero en nuestro corazón y en nuestro espíritu sabe que aunque nuestra carne, hermano, padezca padecimientos humanos, nuestro alma sabe que somos felices. Te voy a decir algo. En primer lugar, mira cómo lo vio David. David vio la resurrección de Jesús, pero mira cuál fue su actitud. Dice la Biblia en el Salmo 116, del 9 al 10. Y te voy a contar algo de este Salmo. Si tú ves este Salmo, tiene algo interesante. Tiene un, a la mitad está cortado. ¿Ya te diste cuenta que a la mitad está cortado en tu Biblia? Y hay una palabra que dice ahí. ¿Qué es lo que dice esa palabrita? No sé si estoy viendo lo mismo. Pero te voy a contar algo de este Salmo. Este es un Salmo mesiánico, así se llaman. Todos los salmos que anunciaban a Cristo se llamaban salmos mesiánicos. No todos los salmos fueron escritos por David, pero este específicamente fue escrito por David. Y te voy a decir algo, fue escrito de una manera muy extraña. Yo estaba investigando de qué manera fue. Fue una lengua muy diferente la que lo utilizó. Fue una escritura muy fue la escritura más especial que él utilizó. Y mira lo que dice. Dice el Salmo 16, 9 al 10. ¿Qué dice? Se alegró, por tanto. ¿Qué se alegró? Y se gozó mi alma. ¿Ah? Mi carne también reposará, ¿cómo? Porque el día que vayas a la tumba, el día que si el Señor no viene, la gente que ya partió con el Señor, mira, dice, se alegró por tanto mi corazón. Y se gozó, diga conmigo, se gozó mi alma. Mi carne también, ¿qué? Reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Te voy a decir algo. Él no estaba hablando que no iba a la tumba. La palabra Seol era utilizada en el Antiguo Testamento para lo que es un hoyo. Hoyo quiere decir Seol, Sheol. La palabra Sheol, Seol, está hablando del lugar donde reposan los muertos, la carne de los muertos. Ese es el Seol. Así se fue tomando para el Nuevo Testamento la palabra Seol para hablar de infierno. Pero cuando Jesús habló de infierno, tomó otra palabra que se llamaba Gehenna, que era un basurero que ardía fuera de Jerusalén. Y ahí le decían el Gehenna. Los testigos de Jehová se confunden y por eso dicen que no hay infierno, porque así se llamaba el basurero. Pero Jesús lo que hizo fue decir que el basurero que estaba en Jerusalén, el crematorio más grande, era un tremendo hoyo, por eso se llamaba Seol. Y por eso se llamaba Gehenna. Por eso cuando hablamos del infierno se habla a veces de las dos palabras. Pero lo que Jesús estaba diciendo, que así como ardía ahí ese basurero, que era un basurero municipal enorme. Bueno, basurero municipal en ese tiempo, pero era un basurero enorme. Entonces él decía, así arderá el alma de las personas que no me busquen y que no crean que yo soy el Mesías. Y ahí, entonces él decía, el Gehenna. Bueno, pues no le estoy hablando clase de teología esta mañana, estoy predicando la resurrección. Ahora, cuando hablamos del Gehenna o del Seol, él dice el salmista, mira lo que dice. Yo sé, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. O sea que confiadamente, hasta nos podemos morir confiadamente. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, aunque mi carne, decía el Job, sea deshecha, con mis ojos yo veré al Señor. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el salmista es, yo tengo la confianza que no dejarás mi alma tirada ahí. Y no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces te voy a decir algo, pero él decía antes, por tanto, se alegró por tanto. Diga conmigo, se alegró. ¿Por qué vas a estar alegre? Porque él decía y confiaba que la resurrección de Cristo no lo iba a dejar ahí en el Seol. Porque podemos ir al Seol, pero de ahí nos levantaremos. Todos los hermanos que han muerto bajo la esperanza de que un día verán que su cuerpo es resucitado. No importa que sus arenas sean tiradas en cualquier lugar, no importa que hayan quedado muertos en algún valle, pero aún como el valle de los huesos secos, dice la Escritura, que cada hueso tomó hueso con hueso y partícula con partícula se unieron. Y por muy muerto que esté, el poder de la resurrección te dará vida. Tu garantía que vas al cielo es que Él resucitó primero. Tu garantía que no vas a quedar allí muerto. Tu garantía que no vas a estar en la tumba fría es que Él resucitó. El poder de la resurrección debe ser el motivo de alegría, porque no estamos solos. Cuando creas que viene la depresión y sientas que estás en un hoyo profundo, tienes que decirle, no me dejarás en ese hoyo, porque tu resurrección me levanta de cualquier depresión. Tu resurrección me levanta de cualquier problema. El poder de la resurrección está aquí esta mañana. Pero él decía, mira lo que decía él. Él decía, ¿cómo? Cuando él decía, tú no me dejarás aquí, él lo que estaba diciendo es que tú resucitaste. Y porque tú resucitaste, yo sé que ahí no me vas a dejar. Y confiadamente me puedo morir, decía. Y mira qué sucede. Pero él decía, eso es lo segundo. Lo primero era decía, pero mi corazón, ¿qué hacía mi corazón? Dígamelo usted, ¿qué hacía el corazón de David? ¿Ah? Se alegra por eso. Mi gozo y se goza mi alma. Y mi carne también reposa. Por eso es que David se gozaba. Cuando tú sabes que tu Padre Celestial tiene una provisión para ti, y sabes que no te va a dejar solo en cualquier situación, ni aún en la muerte misma, Nosotros los cristianos nos podemos morir hasta confiadamente. Por eso decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos que aún vayamos ahí, aún estemos metidos en el hoyo más profundo de cosas que no podemos entender, de ahí confiadamente reposa. Pero tu alma tiene que gozarse en eso. Por eso es que tú vienes a la iglesia, para estar alegre. Por eso es que tú vas a la semilla, para alegrar a otros. Por eso es que tú disfrutas a tus hijos, lo que tienes. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección está en ti, hermano. No puede un alma, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene el recurso más grande que el mundo no tiene. El poder de la resurrección está en nosotros, y nosotros podemos ser felices esta mañana. Por eso es que David se alegraba. Por eso es que a él no le importaba. Mire, la mica de su mujer, se llamaba Mical, yo creo que le pusieron la L de más a esa. Estaba en el palacio, hermano. Y era como de la aristocracia, así como de la fufú. Y decía: no puede ser. ¡Ay, qué vergüenza! El rey viene danzando y remolineando. Pero si hasta se le ven los calzoncillos a ese desgraciado. No puede ser. Viene gozándose. Se viene, pero es el rey. Y él debería dar el buen ejemplo para que la gente no haga relajo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir mis amistades?, decía la vieja. ¿Qué va a decir la aristocracia? Y mire, hermano, y al David le valía más. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, hermano. Él sabía a quién adoraba. Es que él sabía. Él sabía que aún se muriera, él venía celebrando el poder de su resurrección. Él sabía que él se levantaría de los muertos, y se levantó de los muertos. Él lo profetizó. Nosotros lo vivimos. Los profetas lo profetizaron, y dice que lo saludaron de lejos, y nosotros lo vimos y lo hemos experimentado. El Cristo de la gloria está en nosotros. Te dio vida. Porque si no testificas que te dio vida, eres un mentiroso. Antes un mujerero de primera línea, antes un mañoso de primera línea, todo se le pegaba en la mano. Antes un mentiroso de primera línea, antes un borracho empedernido se quedaba ahí en la cuneta. Antes un borracho que no podía estar sin gastarse todo el dinero en la droga. Antes un drogadito metido con la fumada, el crack, la marihuana, y no podía estar sin eso. Estaba ahí todo sonado, nervioso, que andaba viendo que lo veían los extraterrestres y todo loco. Y un día el poder de la resurrección te alcanzó. Un día el poder de la resurrección te dio vida. Un día el poder de la resurrección te cambió. No necesitamos una terapia con los alcohólicos anónimos, porque ellos tienen una terapia todos los días, pero nosotros no tenemos terapia. A nosotros nos cambió el poder de la resurrección. Eso fue lo que nos cambió. El poder de la resurrección nos cambió. Entonces te voy a decir algo, amado. Debes de vivir feliz. Porque decía el salmista: mi corazón. Por eso él cantaba. Por eso usted canta. Pero deja de andar cantando música de decepcionado, hombre. Ahí se pone a oír música para alegrarse. ¿Qué? ¿Cómo lo va a alegrar? ¿Cómo va a alegrar eso? Mujeres divinas. ¿Y eso qué lo va a alegrar, hermano? Y cantando, y esa música no, esa música lo deprime más. Porque si en un momento determinado se fue, hermano, si ya no se pudo, se fue, pues. Pero el Señor está con ustedes, ¿me entiende? Ya. Pero el salmista sabía el poder de la resurrección. Por eso que el salmista, nosotros los pastores debemos de aprender a David. Nosotros guardamos mucho protocolo. Y no nos damos cuenta que el poder de la... Por eso David decía: mi alma se alegra. Por eso que él cantaba cada rato. Yo no sé qué coro le podía sacar a eso, pero le sacaba coro a todo. Y cantaba, por ejemplo: yo me alegraré. Yo no sé. Pero a veces cantamos. Los de la alabanza deberían de tener música nueva, pero que ellos la saquen. Así que hoy les vamos a pedir que ellos se metan en oración para que saquen música nueva. Porque nosotros tenemos el poder de la resurrección en nosotros, y tenemos la creatividad del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo no sé cómo cantaba eso. Yo nunca he oído esto que le voy a cantar ahorita. Pero como vine tan alegre esta mañana, tan alegre que venía, y más alegre que me voy. Y entonces yo no sé, pero yo le pondría: me gozaré en tu presencia, hay plenitud de gozo. Y aunque la mujer se esté burlando de mí, y aunque la gente te crea que tengo que guardar el protocolo, yo me alegraré, yo me alegraré, yo me gozaré, me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ven que de la guitarra le vamos a poner un string a eso. Yo me gozaré, yo me gozaré, yo me gozaré. Yo me gozaré, yo me gozaré, yo me gozaré en él. Mire, gócese. Mire, no importa lo que esté pasando. Mire, no importa lo que esté pasando a su alrededor, hermano. No te desenfoques del poder de su resurrección. Lo que está muerto hoy te va a dar vida. En tu mano está el poder ahora para poder darle vida a lo que está muerto. Pero eso se lo va a dar a la gente que entienda y se goce. La gente que se goce en él, hermano. Ahí quédense de todas maneras. La gente que se goce en él, mire, si él adoraba, no le importaba nada. Rompía el protocolo, mire, el rey tenía que venir así, mire. Digo, según los judíos, tenía que ser ceremonial la cosa. Tenían que venir con el arca acá y venían. Algo tétrico así. Perdono, Dios mío. Dios mío, perdón. Perdón, Señor mío. Perdón y piedad. Y el salmista dijo: no, hombre, si es que él. Ese Dios va a enviar a su hijo a morir por mí, y a través de esa resurrección yo voy a resucitar. Aunque esté en el Seol, no me dejarás confiadamente. Mi corazón se alegrará porque no me vas a dejar tirado. Yo sé que voy a resucitar, yo sé que voy a resucitar. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Rompió el protocolo. Es como romper, ¿qué es romper el protocolo? Es como que yo haga esto, mira, yo estoy aquí muy serio. Es como que yo haga esto. Y yo haga esto, mira. Como que yo haga esto. Y venía David. ¿Sabe cómo traía el arca? Hay muchas formas de alabar su nombre, de exaltarte, Jehová. ¿Cómo es? Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré. ¿Por qué? Saco mi vida del anonimato, medio corona y un vestido real. Así Jehová que exalta al chiquito, por causa de él yo me haré mapil. Por causa de él yo me haré mapil. Por causa de él. Por causa de él. Y cantó una parte que usted no sabe. Por causa de él, aunque mi mujer diga cualquier cosa de mí, aunque la sociedad crea que estoy loco, aunque el mundo no entienda lo que estoy viviendo, por causa de él voy a remolinear. Yo me alegraré. Esto va a dar vuelta, sí, mire. Entonces le voy a contar algo. Esa era la cosa. Que David no se sujetaba al protocolo. Porque simplemente estaba agradecido. Es que cuando usted vive agradecido, usted no tiene la cara de loco, ¿me entiende? Hay gente que viene a la iglesia con cara de jaiba. Usted nunca le ha visto las caras a las jaibas. Así. O viene con cara de guante, no ha visto los guantes. ¿Y para dónde vas? A la iglesia. Pero esa gente se equivocó. Es al otro lado eso, hermano. Allá. Aquí venga con cara de hijo de Dios, ¿me entiende? Aquí venga a gozarse. Entonces, lo primero que se debe ver en la resurrección es una profunda alegría. Cuando le pregunte, ¿y por qué estás alegre? Pues Cristo resucitó. Hoy sí ya tengo mi pasaje listo para el reino de los cielos. Hoy ya tengo mi viaje directo para el reino de los cielos. Papá, me pase lo que me pase. No, ya no hay problema. Si hoy estoy asegurado. Entonces, lo primero es un motivo de real alegría. Un motivo de júbilo, de gozo. El poder de la resurrección, eso te tiene que dar. Eso te tiene que dar. Número dos, debe recordar. Mire, eso está glorioso. Yo le digo que esto me ha llevado. ¿Sabe cuánto me costó preparar este mensaje? Me costó desde las 2 de la tarde hasta las 10 y media de la noche ayer. Quiero ya 3, 4, 5, 6, 7. No, pero 2, 3, 4, 5. 8 horas y media, fíjese. Pero yo me estaba gozando ayer. Yo no había ni qué hacer con esto. Segundo, se debe recordar que la muerte ya no tiene nada que ver con nosotros. Y te voy a decir algo. La fuerza del Seol, la fuerza del Gehenna tiene fuerza. Si no, pregúntenos a nosotros si el diablo no tiene poder. Claro que tiene poder. Nosotros allá íbamos a Izalco con mi mamita querida, mi pedacito de cielo. Íbamos a que nos dieran unos polvos mágicos para echarle a la academia donde teníamos. Entonces nosotros teníamos una academia de corte y confección. Lo tremendo es que ahí en esa academia nosotros echábamos polvo para que las mujeres llegaran y se quedaran ahí. Hacíamos baile todos los domingos. Y para que la gente llegara al baile teníamos que echar agua con ruda mezclada y la tirábamos ahí afuera con sal, ¿verdad? Y pimienta gorda, ¿te acuerdas? Entonces, al final todo eso estaba ahí, se daba vueltas y se tiraba a la calle, al andén, y el polvo que nos había dado el brujo allá en Izalco. Entonces la gente cuando pasaba por ahí, la gente sentía que se quedaba, fíjense. Pero mire, vive Dios, que pasaban un montón de cristianos evangélicos y esos ni pío, hermano, porque a ellos no les afectaba nada. Era la gente mundana. Y la gente mundana entraba al baile. Y ahí pasaban la fiesta. Y decía, yo no sé ni por qué entré, pero aquí estoy. Era lo que el brujo hacía. Entonces pregúnteme a mí si no tiene poder. Pregúnteme a mí si mi abuelo era brujo. ¿Sabía usted eso? Mi abuelo era brujo. Yo tengo un abuelo brujo que reclamaba nuestra vida. Y ese abuelo allá estaba en Santa Tecla. Si usted pregunta ahí, dueño de las academias cristianas, ese era mi abuelo. Entonces mi abuelo también se relacionaba con brujos. El día que se murió no se podía morir. porque estaba vomitando sangre. Decía que sacaran los huesos que habían debajo de la cama. Se fueron a sacar todas las osamentas que estaban debajo de la cama, porque ahí tenía unos huesos y tenía un pacto con el diablo que no les dejaba dormir. Viene mi tía, se llamaba Marina, y esa tía le dice, ¿y qué necesita? No se moría, porque los huesos los sacaron y el pacto está. Entonces dijo, es que tengo que entregar a otro hijo. Mira, hermano, y yo oyendo, yo me zafé. Y entonces dijo el abuelo, ahí yo lo vi cuando se murió. Mira, dijo, la verdad que yo tengo que entregar, y yo te voy a entregar. Y la otra dijo, sí, está bien, le dijo, pero moriste en paz. Y se muere esa noche. En la iglesia católica del Carmen en Santa Tecla, usted puede ir a buscar ahí donde murió Marina Barrera, mi tía. Imagínese de dónde vengo. Y ahí se murió. ¿Por qué? Porque a los 9 días que estábamos en el novenario, ese día solo gritó, allá viene mi papá, dijo. Y no era el papá, era el demonio, hermano. El demonio te engaña. Allá viene mi papá, dijo. Y esa noche del novenario, esa tarde del novenario, ahí murió en el altar de la iglesia católica mi tía. ¿Usted cree que el diablo juega? El diablo no juega. Si usted cree que esto del mundo espiritual es paja, arriesguese usted con su familia. Yo no, mi hermano, ¿me entiende? Ahí arriesguese cualquier loco. Yo no voy a arriesgar ni a mis hijos. Yo sé que el mundo espiritual es real porque no me lo contaron. Yo lo sé. Y yo sé el poder que tiene el diablo, hermano. Pero también te voy a decir una cosa. Conocí el poder de la resurrección. Y ese poder, yo no sé si escuchaste esta mañana lo que te dije. El diablo tiene poder, pero el poder de la resurrección aplasta el poder del diablo esta mañana. Entonces te voy a decir una cosa, hermano. La muerte misma tiene poder. El Seol tiene poder. El Seol, el Sheol, el Gehenna te llama. La misma naturaleza te llama porque somos del polvo. ¿Sabías eso? Entonces, la parte de la tierra que tú tienes, esa tierra te reclama. Te reclama. El Seol, la tumba, esa tiene poder, te reclama. La muerte tiene poder, te reclama también. La ventaja es que tú tienes un seguro de vida ya, eterno. Y no importa. Estás bendecido, hermano. Estás protegido. Y te voy a contar algo. Había un brujo. Había un brujo que llegó a predicar a nuestra iglesia. Todo el mundo no pudo dormir esa noche. Porque era el profesor, ¿qué? ¿Cómo era vos? Andrade. El profesor frontera del satánico, más satánico que el mismo diablo, quizás aquí en El Salvador. Ya podían levantar sillas, apagar. Bueno. Entonces de repente aparece todo tatuado, que había tatuado, todo se había tatuado. Y dijo, fue tremendo lo que nos fue a decir. El tipo medía como 2 metros, así alto, en el púlpito quedaba así, mire, se me quedaba viendo a mí. Y yo, la sangre de Cristo. Y entonces estaba así. Pero mire, una de las cosas que me quedó clara cuando ese se paraba y decía, pero una cosa sé. Y le decía, pero una cosa sé. Y dije, ¿qué es lo que sabe? Que nosotros los que éramos brujos no podíamos tocar a un cristiano. Y cuando íbamos a hacer pactos al cementerio, uno de los requisitos que está en el libro infernal es que no toque la tumba de uno que murió bajo el cristianismo. Ellos van a buscar gente que se quita la vida, que se mata, que asesina y toda esa gente, porque con ellos están en lo mismo charco. Pero un cristiano, ni nuestro hueso nos pueden tocar. Estamos protegidos. Tenemos la victoria. La resurrección de Cristo nos dio la victoria. Y mira pues, la muerte no tiene nada que ver. Primero a los Corintios 15:20. Primero a los Corintios 15:20, ¿qué dice? Léalo rapidito. Mas ahora, dígalo, mas ahora Cristo ha resucitado. ¿De dónde? Y ese es las, es la primicia. O sea que vas en orden, después vamos nosotros. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró, oiga pues, los brujos que se agarren bien, los satánicos de Santa Ana que comiencen a temblar también, el espíritu de Jezabel que comience a hacer sus maletas, la reina del cielo que se aliste, que la vamos a destronar. El ejército más grande de la historia de esta ciudad se levanta para poder establecer el reino de los cielos, para poderle dar vida a lo que está muerto, para poder atraer el cielo a la tierra, hermano. Te voy a decir algo. Mas ahora Cristo, porque por cuanto la muerte entró por Adán, ¿qué pasa entonces? También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos se pelan, también en Cristo todo será vivificado. Esa es tu victoria. Esa es tu victoria. Amén. Esa es tu victoria. Esa es tu victoria. El diablo que haga lo que quiera hacer, pero por uno entró la muerte, pero por uno la vida. Y por ese uno es el que tengo en mi corazón. Por eso le canto, por eso le alabo, por eso le adoro, por eso le exalto, por eso le oro, por eso le hago lo que quiera. Yo quiero agradarlo a Él, porque Él está con nosotros. Si Él está contigo, ¿quién contra ti, hermano? Tienes la victoria. Tercero. Y mira, no, pero mira, mira algo interesante. Oseas 13:14. ¿Qué dice Oseas 13:14? Léamelo. Ah, mira, esto está tremendo. Hey, la trompeta de guerra, venga para acá. Bien. Mire pues. Mire pues, de la mano del Seol. ¿Dónde te tenía el diablo? En el Seol. El diablo ya te veía muerto ahí. Y junto con él como vecino allá en el infierno. Lo tremendo es que te cambiaste de bando y te fuiste al reino de los cielos. Ahora esa tumba tuya se va a quedar vacía también. Ahora también ese apartamento, esa pieza que tenías en el infierno, ya se quedó vacía. Otro la va a ocupar, porque tú ya te saliste de ahí. Porque dice, de la mano del Seol lo voy a redimir. De la mano del Seol lo voy a traer. De la mano del Seol te va a levantar. ¿Me entiendes? Y dice, ¡oh, muerte! Yo seré muerte. Yo seré tu muerte. ¡Hey, muerte! Yo seré muerte. Muerte, yo seré tu muerte, le digo. Hey. Ah. Tráigame la. Mire, hermano. Mire. Yo no sé qué onda, pero si usted está entendiendo lo que está pasando, mire. Es que esta espada la hemos agarrado hoy de piles, que mire, dijo el Jesús. Resucita Jesús. Y el poder de la resurrección. ¿Va a creer usted que aparece la calavera, usted? Ahí toda. Sí. Me lo va a llevar a todos. Y aparece el Señor, hermano. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que me lo va a llevar a todos. Tu abuela. Y le dice, calavera desgraciada, muerte, yo seré tu muerte. Le dice, yo seré tu usted ya no tiene nada que ver. Y el día que le ande asustando en la casa, mire, ahí no permita que ni un susto haya, oiga. Y el día que muevan algo, muerte, te largas de aquí. La sangre de Cristo tiene poder. Y recuérdele que la muerte de él, de la muerte, muerte, ya vino tu muerte. Tercero, nos debe impulsar a servir con un profundo compromiso. El poder de la resurrección aquí, el que no es líder tiene que ser líder, hermano. Aquí, déjese de cuento, aquí en medio, allá arriba, ¿qué? Predique. Levántese, vaya a buscar una semilla y predique, predique. Métase, ahí si se ha metido, mire, métase. Dígale al líder donde usted llega, mira, líder, capacítame que yo soy el futuro. Aquí me vas a dejar vos, vos te vas a ir allá a otro lugar y a mí me vas a dejar aquí, Y después cuando ya tenga la parte, esa semilla, usted le dice al mentor, mentor, busca chance ya de coordinador porque yo voy a ser el próximo mentor de los... Vaya a buscar qué hacer, porque si Cristo resucitó no es para que esté sentado ahí. Si Cristo resucitó no es para que esté viendo qué pasan los pajaritos. No, es para que vaya a trabajar. Pues sí, sea líder. Para eso nació. ¿Usted qué cree que mire el mundo? Saber qué le dijo a usted. Es que el que nace a maceta no pasa el corredor. Mentira el diablo, hermano. Aquí todos son líderes. Si desde el momento que no te has dado cuenta que desde que estás vivo eres líder. Si no, todos los médicos que están acá no van a dejar mentir. ¿Cómo es que nace la gente? A través de un montón de espermatozoides que van corriendo a fecundar un óvulo. ¿O no es así? Y el que llega primero, y no es el que nace, pues ya trae en su ADN el liderazgo, hermano. Dios lo hizo líder a usted. Pero no para que esté sentado ahí, pues, para que vaya. Primero los Corintios 15, 55 al 58 lo dice. ¿Qué dice ahí? Mire, y siguen amenazando a la muerte, man. O sea que la muerte le dan de a madre esta mañana. ¡Ey! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón desgraciado? Te lo voy a partir en pedacitos. Es más, sushi de muerte vamos a hacer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Mire qué tremendo! La resurrección de Cristo le puede decir a la muerte, ¿dónde está muerte? Tu aguijón, aguja desgraciada, si me la aventás, picadito te la voy a hacer. Y el sepulcro, ¿ah? ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. El sepulcro cantaba victoria, que ahí te vas a quedar. ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Mira lo que dice más adelante. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Y qué más dice? Más gracias sean dadas a Dios que nos da. Dígalo más fuerte, ¿qué le dio? Más fuerte, ¿qué le dio? La vida. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Así que hermanos míos, amados de Judá, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor va. La victoria de la muerte, lo que te tiene que hacer a ti es bendecir al Señor por el poder de la resurrección, pero no para que te quedes sentado ni sentada, es para que tu obra en el Señor sepa que no es en vano. Lo que estás haciendo en el Señor no es en vano. Los matrimonios que tienes que aconsejar en la semilla, después de la semilla, no es en vano. A la gente que vas a dejar después de un servicio en la noche, no es en vano. Cuando abres tu casa, bendecí esa casa. Y yo profetizo que así como el arca del pacto estuvo en la casa de Obededón, todas las cosas te van a prosperar a los que son anfitriones. No es en vano. Tus zapatos, hermano, ese desgaste, no es un desgaste en vano. El poder de la resurrección te tiene que hacer un buen guerrero y un buen servidor para la gloria de Dios. Esta noche aquellos que quieran experimentar ese poder de la resurrección, esta mañana quieran experimentar ese poder en sus manos y puedan decirle: Señor, en mis manos está el poder de la resurrección en mi vida. Póngase de pie y dígale: Señor, yo creo en el poder de la resurrección. Vamos, levante sus manos pero en alto. Levante sus manos pero en alto, en alto, en alto, en alto. Comienza a darle gracias al Señor porque le dio la victoria. Le dio la victoria de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? En la cruz del Calvario vencieron por ti, mi hermano. Y los que están agradecidos comiencen a agradecer más fuerte con todo su corazón. Vamos, levante sus manos y agradezca al Señor. Vamos a agradecerle, ¿no le parece? Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo.